aceleras y comienzas a bailar. Tú provocas hasta cuando caminas, pareces una diva, no te hace falta más. Me provoca la forma en que me miras, y si tú me acaricias te quiero mucho más. Me provoca tomarme de tu cuerpo, seguirte con mis dedos, no terminar jamás. Sabor que dan tus besos. Y qué bonito que se siente, yo me estoy enamorando del delirio de tu boca suave terciopelo. Tú a mí me provocas, mujer. Tú a mí me provocas. Mueve por aquí, mueve por allá. Menea tus caderas, no te canses de danzar. Baila, baila, baila, baila sin parar. Al ritmo que está hecho pa' gozar. Tú a mí me provocas, mujer. Tú a mí me provocas. Cuando mueves tu cuerpo se quiebran tus caderas y comienzas a bailar. Tú provocas hasta cuando caminas, pareces una diva, no te hace falta más. Me provoca la forma en que me miras, y si tú me acaricias te quiero mucho más. Me provoca tomarme de tu cuerpo, seguirte con mis dedos, no terminar jamás. Qué bonito que se siente, yo me estoy enamorando del perfume de tu cuerpo y el sabor que dan tus besos. Baila sin parar, al ritmo que está hecho pa' gozar. Tú a mí me provocas, mujer. Tú a mí me provocas.